contacto con Vox 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Vox. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 de la tarde. Estamos en vivo en La Vox para comenzar nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que nos conecten, para que se comuniquen con nosotros y nos vean y nos escuchen en cualquier lugar del planeta a través de www.fmradiobox.com. Ahí salió mejor. Nos ves y nos escuchás a través de YouTube, a través de Twitch, ¿no? Y de la página de la radio, por supuesto. Bueno, vamos a tener una tarde, una tarde hermosa, fresquita la tarde, ¿eh? Pero agradable, con sol, una linda tarde. Estamos con una temperatura que está en 17, ¿no? 17 grados, tarde soleada, tarde ideal para que tomes unos mates escuchando nuestra radio, que tenemos info del espectáculo, de la actualidad, tenemos de todo en vivo hasta las 7 de la tarde. Espero que hayan disfrutado de Frecuencia Fans y que disfruten de nuestro programa hasta las 7. También tenemos Frecuencia Retro, que se viene con todo. Y si querés comunicarte con nosotros o enviar tu audio de voz a La Vox, a 011-64-007047. Esa es nuestra línea de WhatsApp para que escribas, te comuniques, mandes audios, pidas temas para Frecuencia Retro, para el programa. Bueno, no te podés, no podés dejar de participar en la tarde de hoy. Vamos a empezar con un poco de música en la tarde de hoy. ¿Con quién vamos? Vamos con Karol G, que se presentó con Andrea Bocelli. Este no es el tema, ¿no? Con Andrea Bocelli, no. Con Andrea Bocelli, ahí en la Plaza San Pedro, ¿no? En el Vaticano, ante mucha gente. Realmente meritorio de Karol G, que pudo llegar al Vaticano, ¿no? Y ni más ni menos que al lado de un prócer de la música, como lo es Andrea Bocelli, que próximamente va a estar en la Argentina. Así que ahí pudieron interpretar Vivo por Ley, ¿no? En esa versión, ese dueto maravilloso que interpretan Andrea Bocelli y Karol G. Ahora vamos a escucharla a ella. ¿Con qué tema? Verano rosa. Se viene el verano. Ahora estamos en primavera. Pero el verano ya llegará. Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Y no es lo mismo si no estás hoy. Las botellas son a tu nombre. Hoy hago lo que

La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. After all the way we see, I got my house from a machine. You can just put on line. Some peace of mind. Esto es Frecuencia Show. Un traguito de agua. Bueno, hoy estoy solo, así que sabrán entenderme, así que vamos con el agua. Un saludo a Mati Mojoli, que fue papá. Ya nació Bruno Nicolás, así que un beso grande para él, un saludo. Está con un babero de Boca, ¿eh? Así que hay otro hincha más de Boca en el planeta. Un saludo para Mati Mojoli, que está muy contento con este, con el nacimiento de su hijo. Bueno, vamos a continuar con Frecuencia Show, como les dije antes, hasta las 7 de la tarde, no te muevas de ahí. Hoy Frecuencia Retro, especial primavera. Feliz primavera, estamos en primavera. Así que para empezar la primavera vamos a sortear algunas botellitas de Frecuencia Fans, ahora que viene el tiempo lindo de caminar, de hacer ejercicios, con esta temperatura que está ideal. Te va a venir bien esta botellita donde podés tener, mantener el agua fresca durante la caminata, durante el ejercicio. Así que ya Damián lo va a estar posteando para que te puedas llevar una de esas botellitas. Simplemente mandás un WhatsApp o un audio diciendo quiero la botellita de Frecuencia Fans y estás participando. Estamos en vivo, como dije antes, hasta las 19. Se viene también Frecuencia Retro, dije antes, especial primavera. Y si vos querés participar enviando el pedido de algún tema, podés hacerlo a través del 1164-007047. 1164-007047. Bueno, vamos a hablar un poco de la salud de Thiago Medina. Él este, es participante de Gran Hermano, de la versión 2023. De Gran Hermano, ¿no? Que fue la versión que ganó Marcos. Tuvo un accidente hace un par de días, como todos sabrán, y en las últimas horas, este es el parte médico, el último parte médico, en las últimas horas el paciente presentó un episodio de descompensación respiratoria que requirió maniobras específicas de abordaje. Evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables. Continúa con cobertura antibiótica dirigida y el pronóstico sigue siendo reservado. Así que bueno, siguen las cadenas de oraciones por parte de la familia, por parte de los fans, del público, hacia Thiago Medina, que permanece internado en el hospital de Moreno. Está ahí desde que tuvo este accidente en moto, ahí por la ruta 7. ¿No? Un accidente bastante fuerte, ¿no? Tuvo que hacerlo llevar a operaciones, a intervenciones, y bueno, ahora está saliendo de a poco, esperemos que se vaya recuperando, y bueno, las oraciones son bienvenidas por parte del público, de los fanáticos, la familia, con Camilota, su hermana, a la cabeza, que ella también es participante de realities. Está consternada y bueno, pide al público a través de las redes sociales que oren por el pronto por la pronta recuperación de Thiago Medina. Recordemos que tiene unas unas pequeñitas, unas niñas, con otra de las integrantes del reality, que es Daniela Celis, con quien estuvo en pareja hasta hace poco tiempo. Bueno, vamos a continuar con la música en la tarde soleada del miércoles. No te muevas de ahí. ¿Qué vamos ahora? Vamos con Alejandro Sanz, que está por venir a la Argentina, ¿no? Está, ahora vamos a decir bien las fechas. Un artista que permanece vigente a través de los años y saca siempre nuevo material. Vamos a escucharlo ahora con ¿Cómo sería? Lo nuevo de Ale Sanz en la tarde de La Vox. Perdóname si te molesto, pero es que te andaba viendo. Ya vi tu foto de perfil, pero te ves mejor aquí conmigo. Yo no salí a buscarte y hoy te encuentro sin querer mintiendo. Se me hace raro verte así, indiferente, pero aquí me tienes si te quieres ir. Probablemente tú te engañas a ti mismo. Sales con esta gente pero no combinas. No necesitas de eso, ven y yo te convenzo. Si te vas conmigo no tienes que mentir. Imagínate cómo sería si saliéramos todos los días de tu cama para la mía. Si rompiéramos todas las reglas sin que lleguen policía. Que no quede nada para después y que no sobren ganas de volver. Si me dejas empezarlo de una vez, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería esta noche si es que yo te toque más allá de lo que tú quieres? Solo quiero conocer. Escondes un espacio de tu vida que la mía quedaría como en París la Torre Eiffel. Tú estás pensando en tu futuro y yo en tu para siempre. Pero hay que comenzar por el presente. Si la vida nos puso frente a frente, fue para que supiéramos lo que se siente. Probablemente tú te engañas a ti misma. Sabes con esta gente pero no combina. No necesitas de eso, ven y yo te convenzo. Si te vas conmigo no tienes que mentir. Imagínate cómo sería si saliéramos todos los días de tu cama para la mía. Sobren ganas de volver. Si me dejas empezamos de una vez. Imagínate cómo sería si saliéramos todos los días de tu cama para la mía. Si rompiéramos todas las reglas sin que lleguen policía. Que no quede nada para después y que no sobren ganas. Perdóname si te molesto, pero es que te andaba viendo. Ya vi tu foto de perfil, pero te ves mejor aquí. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Ya no me sabe igual. Cambié porque faltas tú. Y además dejé de ver el cielo para olvidar la camiseta azul que usabas para dormir. Estoy tan inestable que puedo delirar con cada señal de ti. Y al final podré pasar la página otra vez. Otra vez. Pero sé que tengo el libro al revés. No sé qué me porque siempre.

Bajo el concepto global, ellos quieren Fanta. Esta campaña cuenta la historia de cómo los íconos del terror irrumpen en el mundo real con un nuevo objetivo: conseguir el delicioso sabor de Fanta. En Argentina, Chucky lidera esta cacería del sabor. Chucky, el personaje ícono de las películas de terror, que son imbatibles a la hora de ver una película de terror. ¿Quién no quiere ver una de Chucky, no? Que tiene varias sagas. Así sale el sabor de Chucky Punch. Se trata de una bebida con un intenso color rojo y sabor a blend de frutas que captura su esencia traviesa y audaz. Así surge Fanta Chucky Punch, este nuevo sabor de Fanta, que es una edición limitada que va a tener lugar durante todo el mes de octubre por el Halloween, ¿no? Que es a fin de octubre. Y con respecto a esta campaña, también vamos a decir que pueden participar por un viaje a Nueva York. ¿Cómo es esto? El corazón de la campaña en Argentina será una promoción 100% digital que invitará a los mayores de 18 años a desatar su creatividad. Esto va a estar vigente hasta el 10 de octubre y la mecánica consiste en ingresar a la plataforma digital de la campaña, registrarse y completar una frase de forma original con un máximo de 250 caracteres sin necesidad de compra. Un jurado va a evaluar todas las respuestas y seleccionará las dos frases más creativas, cuyos autores ganarán un viaje a la ciudad de Nueva York para visitar la increíble experiencia inmersiva, la fábrica embrujada de Fanta, que está muy buena ahí en Nueva York. Así que ingresen a la plataforma de Fanta Halloween y participen. Tenés que ser mayor de 18 años de esta experiencia que te puede llevar ni más ni menos que a la ciudad de Nueva York. Y mientras tanto, disfrutá del delicioso sabor de Fanta Chucky Punch. Esta nueva edición limitada que tiene que ver con Halloween, que se celebra el 30 de octubre, ¿no? Halloween. O el 31. No, el 31. El 31 de octubre. Y cada vez tiene mayores adeptos. Es una fiesta yankee. Pero bueno, todo el mundo tiene adeptos. ¿Quién no celebra Halloween? Así que celebralo brindando con una Fanta Chucky Punch. Y vamos ahora a la música de la mano de Justin Bieber. ¿Qué será de la vida de Justin Bieber? ¿Qué tiene material nuevo? ¿Este disco, este tema nuevo o no? Es nuevo. Sigue creando Justin Bieber. También podemos decir que es de la vida de Britney. ¿Sabemos algo de Britney? Está más complicada, dice. Pero Justin está haciendo música. Está haciendo música, se estabilizó un poco. Así que vamos a escuchar a Justin Bieber. Like, do you love me or not? Head is spinning and it don't know when to stop. She said forever, babe, did you mean it or not? Hold on, hold on. Leave me on red, babe, but I still get the message. Instead of a line, it's three dots, but I can connect them. And if it ain't right, babe, you know I respect it. If you need time, just take your time. Honey, I get it, I get it, I get it. Way you got me all in my head. Think I'd rather you in my bed. Whatever it is, you know I can take it. I'm counting the days, how many days till I can see you again. Blowing kisses like, will you catch them or not? I'm Cupid with arrows, babe, I'm just shooting my shot. Get in, drop me a pin, hop in the and come over. Don't wanna be friends, just skin to skin. I wanna get closer, closer, closer. The way you got me all in my head. Think I'd rather you in my bed. Whatever it is, you know I can take it. I'm counting the days, how many days till I can see you again. La aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Ella supo descifrarme con una mirada, supo cómo enamorarme, no le costó nada. Hizo lo que quiso y sin pedir permiso me robó mi corazón. Se quedó callada y mientras bailaba le dije: lo que te dé la gana, lo hago pa' que no te vayas. Quisiera detener el tiempo pa' que este momento dure hasta mañana. Pide lo que te dé la gana, mi vida, pero no te vayas. No juegues con mis sentimientos, que esto que yo siento lo siento en el alma. Vida mía, no te vayas. Te lo ruego, no te vayas. Ella se acerca despacio, yo me vuelvo loco. Ella no me hace caso, yo no me conozco. Ella ha sembrado un amor enfermizo y tomó mi autocontrol. Se quedó en mi casa y en una semana le dije: lo que te dé la gana. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovilé. Osmédica, la obra social de los médicos, ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0000.

junto al ministro Caputo y otros miembros del gabinete en los Estados Unidos. Se reunieron con Donald Trump, hoy con la titular del FMI. Así que supongo que ya mañana estará volviendo el presidente Milei a la Argentina. Y noticias alentadoras entonces para los mercados. Dólar más bajo, riesgo país más bajo, la ecuación perfecta, ¿eh? Así que nosotros nos ponemos contentos de que así sea, todos los argentinos, por supuesto. Algunos no, pero nosotros celebramos que esté así estable la economía. Vamos a continuar con la música. Si querés enviar tu audio de voz a la voz, hacelo al 1164-007047. Tenemos también las botellitas de Frecuencia Fans para celebrar la primavera. Tenemos Frecuencia Retro. Tenemos de todo en vivo hasta las 7 de la tarde. Vamos con lo nuevo de Daddy Yankee, que tiene todos temas nuevos, pero temas emotivos. Está en otra etapa de su vida, una etapa tranqui, una etapa productiva, una etapa de paz interior. Nos alegramos por él. Daddy Yankee, un gran artista que no dejó la música, al contrario, está haciendo una carrera de nuevo y una carrera para arriba, ¿eh? Vamos a escucharlo. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17, por La Voz. Es raro, hago una lista de lo que yo siempre he soñado, y no se parece a la persona que tengo a mi lado. Pero el amor no es un casting, y por poquito yo casi la cago pensando que sí. Hago una lista de todo lo que me asusta, y escribo tu nombre mil veces y creo que me gusta. El amor no es ciego, pero se hace el ciego por ti. Tú no eres pa' mí, me lo dijo ChatGPT, que me

fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Continuamos en la tarde de Frecuencia Show. Bueno, recién hubo... esto es radio, ¿verdad? Por eso salimos al aire. A veces fuera del aire también salimos, así que no importa. Puede pasar, ¿no? Hoy no sale Vicky, que a veces sale Vicky también. Hoy no está ni el fantasma acá, no hay nadie. Bueno, los que se vinieron con todos son R-Way. Volvieron, no la formación original, sino de los originales volvieron tres, que son Felipe Colombo, Camila Bordonava y Benjamín Rojas, ¿no? Ellos tres volvieron, hoy van a estar en el Movistar de Arena a partir de las 21 horas y también el 29, o sea, el lunes que viene. A todo éxito ya se presentaron también en estos días, hubo más presentaciones de R-Way, que volvió con todo en esta nueva etapa. Tiene un público cautivo, ¿no? Como lo tiene Casi Ángeles. Si volviera Casi Ángeles también pasaría lo mismo. Tienen un público que lo siguen desde... eran adolescentes, ahora son por ahí gente de 40, 30 y pico, 40, 40 y pico, y siguen siendo fanáticos de R-Way, de esa producción de Cris Morena tan memorable, ¿no? Que también se hicieron muy famosos en países como Israel, ¿no? En Israel aman a los R-Way y también estuvieron de gira antes de la Argentina, estuvieron por aquellos lados y con mucho éxito también, ¿eh? Así que, bueno, vamos a escucharlos porque tienen tema nuevo, ¿eh? ¿Cómo se llama el tema? Tiempo, ¿eh? Los R-Way en esta nueva etapa, etapa más madura, pero que los encuentra unidos. La única falta es Luisana, pero bueno, Luisana está en otra, es madre, vive en Canadá, está haciendo películas, está muy activa, tiene como tres hijos, ¿no? Tres hijos. Así que, bueno, no, imposible para ella. Cambia ya tus sueños, nada más.

Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile.

Así que esperemos que, bueno, que pueda estar mejor su mamá, y igual que todos los jubilados, ¿no? Que estén, que estemos mejor. Pero bueno, Florencia, vos podés ayudarla a tu mamá, tenés trabajo, estás haciendo una obra de teatro que va a terminar ahora Pretty Woman, pero después va a Mar del Plata. Siempre tiene trabajo Florencia Peña, de trabajo no le falta. Así que, bueno, comentarios en estos tiempos, este, están a la orden del día, los comentarios contra, favorables y no tanto contra el gobierno de Javier Milei por parte de los artistas, ¿no? Continuamos con la música. ¿Con quién vamos ahora? Ed Sheeran, ¿eh? Vamos a escuchar a Ed Sheeran. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late. Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile.

nuevo que te hace sufrir. Sé de tus penas, siempre confiaste en mí. Ah. Y ahí estoy si me llamas cuando quieres hablar. Y te presto mi hombro cuando quieras llorar. Tengo un secreto, no puedo esconderlo más. Ah, no quiero ser tu amigo, amigo nunca más. ¿Amigo para qué? Sinceramente, amigo, amigo nunca más. ¿Amigo para qué? Yo quiero ser tu amor para siempre y darte lo mejor de todo corazón. No quiero ser más tu amigo. Tanto tiempo esperando, ya no puedo fingir. No sé cómo decirte, estoy loco por ti. Quiero besarte, quiero que seas feliz. Ah, que este juego termine, ya no hay más que decir. Que lo nuestro comience, hoy un sueño sin fin. No te sorprendas, me enamoré de ti. Ah, no quiero ser tu amigo, amigo nunca más. ¿Amigo para qué? Sinceramente, amigo, amigo nunca más. ¿Amigo para qué? Yo quiero ser tu amor para siempre y darte lo mejor de todo corazón. No quiero ser más tu amigo. Comunícate con Radio Box al 11 6400 7047. Te llevo buscando dos vidas y media, planeando cómo será tenerte delante y no ponerme a temblar. Me veo ensayando nervioso el encuentro, no sé por dónde empezar. Me hiciste más sabio de tanto llorar. Tengo tatuados los años que juntos perdimos. Tengo ganado el silencio que tanto me das. Te sigo amando y no se extraño y no lo volveré a callar. Aunque no quieras, te sigo amando. Canción de todo lo que escriba, maldita la razón que te brindo la vida para decirme adiós. Te fuiste borrando mi sonrisa. Tengo tatuados los años que juntos vivimos y dejo mis alas abiertas, te invito a volar. Te sigo amando. Quiero que sepas que nunca has dejado de hacerme. lugares a la forma de querer que sentí antes de abrazar a otra mujer sin pensarte. Te sigo amando y no se está. Excelente este tema, de Luciano Pereyra y David Bisbal juntos, un feat increíble. Te sigo amando, una versión increíble. Y ni hablar de lo que escuchábamos antes de Alan Less, el tema de César Banana Pueyrredón, una versión increíble. Así que le auguramos lo mejor a Alan Less en los tramos finales de La Voz Argentina. Y vayan votando por este tema, por este feat entre Luciano y David Bisbal. Ya lo están pidiendo, Te sigo amando, para que suene en Frecuencia Fans. Bueno, y ya estamos a un minuto, así que, como les digo siempre, llegó el momento que estabas esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. We'll be together again. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Life is life. Vuelve, vuelve primavera. Temas icónicos de la primavera. También quiero escuchar de fondo a Miguel Conejito Alejandro después. Un poquito, aunque sea. Cuando volvemos. Bueno, vamos a empezar el Frecuencia Retro de hoy, ni más ni menos que con Julio Iglesias, porque ayer cumplió 82 años, ni más ni menos que 82 años, este gran artista de la canción hispanoparlante, que hace mucho que no se sabe de él, no sabemos si está en actividad o no, sabemos que la está pasando muy bien ahí en su isla privada, en Punta Cana, él vive, tiene una mansión ahí en República Dominicana, así que está ahí aislado del ruido del mundo y lógicamente en una etapa distinta, seguramente disfrutando de su familia, de sus hijos, tiene muchos hijos, tiene nietos, ahora va a ser abuelo de nuevo por parte de Enrique Iglesias, así que una familia numerosa tiene Julio Iglesias. Vamos a escucharlo con Hey, uno de sus éxitos más resonantes en su historia discográfica. Julio Iglesias, 82 años. Vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. Tú que sabes de mí. Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud. Yo era sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. Hey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amor, y ese siempre fui yo. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. A ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Llega septiembre y uno llega a esta época y no puede faltar Miguel Conejito Alejandro. No va a pasar el tema entero, pero aunque sea un raconto en este pupurri de primavera que estamos haciendo entre tema y tema de Frecuencia Retro, no puede faltar este tema, ¿eh? Tema típico de las primaveras. Y sí, Miguel, siempre para esta fecha, viste que lo invitan a los programas. Lo invitan a la Morphy, en todos esos programas. Aparece Miguel Conejito Alejandro, ¿eh? Ah, tenía la fecha de Alejandro Sanz, va a estar el 6 de marzo en el campo argentino de polo. El año que viene va a estar, ¿eh? El 6 de marzo, ahí va a ser la presentación de Miguel Conejito. Capaz que es telonero Miguel Conejito, de Alejandro Sanz en la Argentina. Y ahora vamos a escuchar a David Bowie. Se cumplen unos cuantos años. Este disco, Tonight, salió el 24 de septiembre del año 84, o sea, hace ya 41 años, ¿no? Así que David Bowie, un artista increíble, muy amigo de Mick Jagger, y Blue Jeans era parte de Tonight. Así que vamos a escuchar ahora Blue Jeans por David Bowie, que formaba parte de su disco Tonight. Heaven. Look out, world, you know I've got mine. She got Latin roots. She got everything. She's got to feel like just out of a routine. But you can tell me Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Ya llegó la primavera, se acabaron los jerseys. Bueno, infaltables los destacados, que quedaron en este tema. Después no sé si cada tanto los convocan para algún evento privado y demás. Vamos a decir que la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, firmó un convenio con la cadena McDonald's con el objetivo de generar 10.000 puestos de trabajo en todo el país. El acuerdo busca fomentar la inserción laboral, especialmente de jóvenes que buscan su primera experiencia en el mercado formal. Esta medida se enmarca dentro de la política del gobierno nacional de promover la cultura del trabajo y acompañar al sector privado en la creación de empleo genuino. Así que nos alegra por esta iniciativa del Ministerio de Capital Humano, que permitirá que 10.000 jóvenes se puedan insertar en el mercado laboral, que está muy complicado, por cierto. Así que, y es una oportunidad de crecimiento, y más en una cadena tan importante como McDonald's, donde no solamente les dan trabajo, sino que también aprenden muchísimo, y es un trampolín para después, para el futuro, ¿no?, de los jóvenes. Porque no es que es un trabajo que les va a durar siempre, es un trabajo que pueden tener un tiempo y después, lógicamente, aspirar a otros puestos de trabajo, dentro o fuera de la compañía, ¿no? Continuamos con este Frecuencia Retro, recorriendo épocas pasadas, y vamos a escuchar ahora a Bryan Adams, ¿eh? Qué artista increíble, Bryan Adams, y vamos a decir que este tema, que pertenece a la película Robin Hood, que se llama Todo lo que hago, lo hago por ti, formaba parte de este disco que se editó el 24 de septiembre del año 91, y se titulaba Walking Up the Neighbors, así si no me salió mal el inglés, así que significa como algo de caminar después de la medianoche, ahí está. Y el tema de esta película formaba parte de la película Robin Hood, formaba parte de este disco de Bryan Adams. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me, then you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying.

Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Quiero que llegue pronto la primavera. Y faltaba de Palito Ortega, esos temas de los 60, Palito Ortega, absolutamente vigente por estos días, que también sigue con su guitarra cantando por donde lo llamen. Bueno, y seguimos recorriendo este Frecuencia Retro de hoy con muchos hitos que pasaron un 24 de septiembre de años anteriores. Por ejemplo, en el año 90 salía Nevermind, un disco icónico de Nirvana, una banda única que después, bueno, quedó trunca a raíz de la muerte de Kurt Cobain, ¿no? su líder, y que dejó muchos temas como este que vamos a escuchar ahora, que se llama Lithium y que formaba parte de Nevermind. I'm so happy 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on me is Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah, sad, and just maybe I'm to blame for all I've heard. I'm not sure, I'm so excited, I can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny, that's okay, my will is good. Yeah.

cuando estemos de vuelta al aire. Bueno, hasta acá hemos llegado con Frecuencia Show de la fecha. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado haciéndonos compañía como cada miércoles, primero con Frecuencia Fans y después con Frecuencia Show, que tuvo su cierre de oro de hoy con Frecuencia Retro, que estuvo inolvidable. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Gracias a todos ustedes que estuvieron del otro lado. Y nos estamos viendo como todos los miércoles, el miércoles que viene, a partir de las 5 de la tarde, en esto que se llama Frecuencia Show. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Moholy. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Box.